El próximo sábado, como sabéis, a las 5 habrá una manifestación por la enseñanza, iba a decir religiosa, por la enseñanza privada en este país. Fijaos, en realidad esta manifestación me va a dar pie a un sermón acerca del reinado de Cristo. Yo, en años pasados, era de la opinión de que cuanto más se alejara el Estado de ayudar a la Iglesia en cualquier aspecto, pues que no nos afectaba. Que bien, no me importaba lo más mínimo y decía bien. Sin embargo, el tiempo me ha dado a entender que una situación de equilibrio perfecto no se da. Que los seres humanos siempre tienden a ir más allá. Que si dicen, no, solamente pedimos esto, dentro de un año pedirán otra cosa. Y dentro de otro año, otra más. Y que por lo tanto, si queremos defender el reinado de Jesús, no solo en nuestros corazones, sino en la sociedad, tenemos que luchar por ello. Tenemos que luchar para contener, para que no siga avanzando la secularización de todo. No es lo que va a haber en la manifestación del próximo sábado en Madrid. No es en realidad una manifestación por una subvención o no acerca de la enseñanza o porque se cumpla un acuerdo o no. No. Lo que está en juego es otro trozo de la muralla que protege la fortaleza de la Iglesia, el castillo de la Iglesia. Si cae esta muralla, dentro de un año atacarán otra parte. Y dentro de otro año, otra. No se quedarán aquí, os lo aseguro. Cuando hace ya bastantes años dijeron, si se aprueba la ley del divorcio, acabaremos aprobando el aborto. La mayor parte de las personas pensantes se pusieron las manos a la cabeza diciendo, pero ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted? Que lo único que pedimos es esto. Lo otro es que ni se plantea. Hubo personas ya que en los años 76, 77 decían, después del divorcio vendrá el aborto, después del aborto la eutanasia. Y muchos decían, no, usted está viendo lo que no hay, que nosotros solo pedimos esto. Pues hasta las expectativas más pesimistas se han cumplido. Es más, si ahora se está planteando hasta el cambio de sexo pagado por todos los contribuyentes en la Seguridad Social, lo que van a ver los próximos 5 o 10 años es que ni nos lo imaginamos. Que ya hay un convento en Cataluña en que un partido ha dicho, lo expropiamos y que se lo quede el ayuntamiento y las monjas, les daremos algún dinero. Esto está aprobado por un pleno, Por supuesto lo llevarán al tribunal de primera instancia, después supremo, pero tardarán años. Las monjas ya están temblando. Un edificio que ellas fundaron, construyeron, lo hicieron más grande y que de pronto en el siglo XXI se reúne un pleno y dice, fuera, y ya os daremos algo. Lo que se decide en la próxima manifestación no es una subvención o no, una ayuda o no, unos pactos, no. Es que retroceda más el reinado de Jesús sobre todo este país. Y hay que poner un obstáculo, hay que decir, hasta aquí hemos llegado. no vamos a retroceder más. Y esa es la razón por la que yo animo a todo el mundo a ir. 5 de la tarde, próximo sábado, Plaza de Neptuno. Hay autobuses que salen desde Alcalá, gratis. Yo les puedo informar si lo desean, a los que vayan. Pero quisiera decir que esta ley que ha habido contra la educación es una ley contra la Iglesia. O sea, ellos sabían muy bien, pero muy bien, que buena parte de la influencia que tiene la Iglesia en la sociedad es porque se ha dedicado a educar. Y entonces ellos, con toda frialdad, han dicho, ¿qué podemos hacer para disminuir ese poder? Y han dicho, cortemos los colegios. Les va a costar mucho dinero, porque dejar de pagar lo que estaba acordado supone que van a tener que construir muchos más colegios, comprar los terrenos, edificar el edificio, dotarlos, cuando todo está hecho. Pero aunque les cueste más dinero, han dicho, lo hacemos. No nos importa, lo hacemos. Ellos representan la voluntad popular y ellos saben que están cortando la vía de respiración de los colegios cuando son los padres los que dicen, queremos este colegio. Y los representantes de la voluntad popular dicen, no. Tendréis que ir al nuestro. Fríamente es esto. Fríamente es esto. Entonces, claro, ¿quién honestamente, viendo esta situación, no puede decir, pero es injusto? Pero no se habían comprometido ellos a lo que estaban haciendo. Esto es lo que vale la palabra de los que se comprometieron a la situación que teníamos ahora. Pues sí, sí. Además, en este punto es curioso, los gobernantes teóricamente lo que hacen es la voluntad popular. Cualquier estadística mostraba que la inmensa mayoría decían que siga todo como está, que cada uno escoja el colegio que quiera. Y sin embargo aquí, por un plan superior que es destruir a la Iglesia, han optado por decir, no importa, aunque perdamos popularidad, cortemos la vía de respiración de los colegios. Desde luego, no os imagináis el tremendo impacto que esta reforma va a tener sobre toda la educación. Supondrá la desaparición de prácticamente la inmensa mayoría de todos los colegios privados de España, algunos pocos, solamente los más adinerados podrán pagar lo que cuesta un colegio. El resto lo va a seguir pagando, pero por vía de impuestos. Y más, porque va a tener que pagar la construcción de decenas de miles de colegios. Así que llega un momento en que la Iglesia, que no suele, pues en fin, meterse mucho en estas cosas, ha dicho, no podemos seguir así. No podemos, porque es que es un plan tan descaradamente contra nosotros que no podemos seguir callados. No podemos seguir callados. Nosotros no hacemos daño a nadie. Y sin embargo, ellos expresamente han optado por arruinar a todos los colegios. Es una situación, pues, lamentable, triste, y ojalá que el próximo sábado se viera una inmensa participación que les hiciera recapacitar. Pero yo he visto manifestaciones acerca de temas religiosos aquí en España impresionantes, no cabía más gente, impresionantes, y los gobernantes no han hecho nada. En cualquier otra cosa ceden, en cualquier otra cosa ceden, pero en esta no. Que piden que se les ayude en el gasóleo de, al final el Estado paga, entre todos paga. Que los pescadores piden, aquí está el dinero. Pero la inmensa mayoría de la sociedad pide algo que le va a ahorrar dinero al Estado y dicen no. No, porque nuestro plan es otro. Es destruir la Iglesia. Si la pudiéramos barrer, la barreríamos. Entonces, he querido decir estas palabras y yo, a ver, lo imposible, por supuesto, por estar en ella. Y en fin, a ver qué es lo que sucede, porque es una pena que verdaderamente órdenes que han estado educando a los niños desde hace tantos siglos, hoy día de golpe, sin ninguna preparación, sin ningún tipo de pasos previos para que se preparen, se les corte literalmente la respiración a estos centros. Que la Virgen María proteja a todas las escuelas católicas de esta nación y que el Señor nos ayude a soportar este embate que estamos sufriendo en estos últimos años. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.